Radio Ubrique. Deporte. 17 minutos pasan sobre las 6 de la tarde, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de esta emisora municipal Radio Brique. Miércoles 12 de febrero, como todos los miércoles vamos a hacer el repaso a lo que dio de sí la última jornada liguera de la Liga Local de Fútbol Sala. En División de Honor podemos hablar de jornada de sorpresas porque el Estudiantes Disco Coyote perdía en este caso su imbatibilidad, una imbatibilidad que le había llevado a disputar un total de 11 encuentros y llevarse la victoria en tantos otros. Pues bien, se cruzó el pasado sábado con el Quédeque, que dio la sorpresa y se llevaba ese partido por 5-3. En este caso es un pinchazo, entre comillas, porque ya sabemos que ningún rival es fácil en esta categoría y precisamente el Quédeque no es de los más asequibles, es un resultado que se podría dar. Pero, claro, viendo la racha que llevaba el equipo estudiantil, pues podemos calificarlo como sorpresa, esa primera derrota de Estudiantes. Lo que ocurre es que precisamente ese pinchazo no ha sido aprovechado por su más inmediato rival, el conjunto de Revolución, porque no podía pasar del empate ante el Portic Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Depende de la lectura, porque precisamente el partido del Revolución fue la noche antes, es decir, fue el viernes noche, mientras que el partido de Estudiantes fue el sábado. De haberse jugado los partidos en sentido contrario, quizás Revolución sí hubiera estado mucho más metido por lo que hay en juego. Podía haber acortado esa diferencia a 6 puntos y ahora se queda en 8, porque al menos, eso sí, recortó un punto con respecto al conjunto del estudiante. Es una buena lección la que hemos visto este fin de semana para afirmar que todavía no está todo hecho, que todavía pueden pasar muchas cosas y que quedan muchas jornadas que pueden estar abiertas a cualquier tipo de sorpresa. Eso en División de Honor. En Primera División no hubo digamos resultados llamativos este fin de semana. Había pues duelos totalmente podíamos considerar como desiguales, porque mientras Oasis Lounge lidera la tabla, se enfrentaba a un Club Deportivo CAI que es el que la cierra. Terminaba como se preveía, con goleada de Oasis Lounge por 0-8. También ganaba Racing Pantera, también ganaba Los Cosmos y Autoescuela Celia, en este caso, no podía pasar del empate también ante el conjunto del Museum, Café y Copas. Un equipo que va a más en esta última jornada y que ya ha enlazado varios partidos sin perder. Y por último, tenemos que hablar de la segunda división. Sin duda, la categoría más emocionante y que más interés sobre el papel tiene ahora mismo la lucha por el título liguero y por el ascenso. Hasta 5 equipos tan solo separados por 4 puntos. Este fin de semana ganaron todos los de arriba, a excepción de Negocios Retra, que le tocaba la jornada de descanso. Por lo tanto, pocas variaciones. Voltasur sigue comandando la tabla clasificatoria. En estos momentos la encabeza con ventaja de 1 punto sobre el segundo, ya que estaba empatado con Negocios Retra, que descansa, y Malacayú, que es el que le seguía con 1 punto, pues sigue, se convierte ahora en ese segundo clasificado. Veremos lo que le dura ese liderato, porque precisamente este fin de semana también le toca jornada de descanso al equipo de Voltasur. Son algunas de las cuestiones de las que vamos a hablar, también de la Liga Local de Fútbol. Aspirante sigue comandando la tabla a pesar del empate cosechado este fin de semana ante la Juventus, empate a 4. Se forma, por lo tanto, un dúo en cabeza, empatados a 10 puntos, Aspirante y Olimpia, y otro dúo tan solo a 1 puntito de los 2 de arriba, Vampiros y Al-Ándalus con 9. Todas estas cosas las vamos a tratar en unos momentos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Eurosonido ahora, Euroglass, un nuevo servicio de sustitución de lunetas térmicas y parabrisas. Euroglass, en calle Curtidores. Te ofrecemos promociones sin competencia. Por la sustitución de tus lunas te regalamos el tintado de lunas gratis o un autorradio de primera generación. Además, para su mayor comodidad, trabajamos con todas las compañías de seguros del mercado para que te despreocupes de todos. Recuerda, ahora en Ubrique, Euroglass, sustitución de lunas y parabrisas con el mejor servicio y la mejor garantía. Bazar Lodeani, en Avenida de Cortes número 3, frente a Bar Trebujena. En Lodeani, todo homenaje, forja, lámparas, textil y decoración. Además, para carnaval, todo tipo de disfraces. Venga a ver nuestro catálogo y se lo traemos por encargo. En Bazar Lodeani, los mejores precios y en carnaval, disfraces y complementos. Bazar Lodeani, en Avenida de Cortes, frente a Bar Trebujena. En Mercaprecio, calidad al mejor precio. Los precios más competitivos en Mercaprecio. En calle San Pablo número 11, Mercaprecio. En Mercaprecio sus compras a domicilio totalmente gratis. Mercaprecio, calidad y precio sin competencia. En Mercaprecio, jueves, viernes y sábado, ofertas como estas. Cerveza Cruzcampo de 1 litro, 1 euro. Aceite de oliva virgen extra Los Remedios, 5 litros, 14,49. Huevos frescos, clase L, la docena, 99 céntimos. Azúcar de 1 kilo, 85 céntimos. Leche Ayala entera, 1 litro, 69 céntimos. O carne de cerdo de primera, especial guisos, 3,75 el kilo. Ofertas válidas jueves, viernes y sábados en Mercaprecio. Mercaprecio, los mejores precios siempre. Celebra San Valentín en la Peña Bética, en Plaza de los Ejércitos, porque hemos preparado para ti menús especiales desde tan solo 12 euros. Viernes 14 y sábado 15 de febrero, cenas románticas en la Peña Bética con menús desde tan solo 12 euros. El domingo 16 de febrero, a partir de la 1 del mediodía, primera gamba en el Refugio del Bandolero, con las actuaciones de todas las agrupaciones del Carnaval 2014. Con tu consumición, degustación de gambas fritas. Vive el carnaval con nosotros. Haga frío o calor, en el Refugio del Bandolero lo pasarás mejor. En calle Reyes Católicos número 8, esquina Correos, el Refugio del Bandolero. Recuerda, 16 de febrero, primera gamba carnavalesca en el Refugio del Bandolero. Las primeras marcas en imagen y sonido en Electroimagen Rogelio, en Pinto Rodríguez Agüera, junto a la farmacia, en la zona del parque. Imagen, sonido, electrodomésticos y primeras marcas en Electroimagen Rogelio, con el aval de Euronic, la primera cadena de electrodomésticos de Europa. Profesionales del sector para que acierten sus compras. Buenos precios en Electroimagen Rogelio. Además, ya puedes canjear tus cupones estrellas en Electroimagen Rogelio. Calienta pero no quema. 6:28 de la tarde. Vamos a comenzar la jornada de hoy con nuestro repaso habitual a la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, repasando lo que nos dejaban las tres categorías. Como siempre, vamos a comenzar por la segunda. Ya decíamos en nuestro sumario que jornada sin sorpresas, ganaban todos los de arriba. La clasificación sigue casi igual, tan solo trastocada por esa jornada de descanso del conjunto de negocios Retra. Los demás pues solventaron de una manera u otra los enfrentamientos que tenían este fin de semana. Antes de repasar los resultados, vamos a hablar del equipo que ahora mismo es el que lidera la tabla clasificatoria de segunda división. Hablamos del Voltasur, que la semana pasada cogió el mando de la categoría, y este año pues la ha mantenido, esta semana queremos decir, la ha mantenido gracias a su victoria sobre el VAR Los Tres Caminos. Tenemos aquí a dos de su componente, a Miguel Ángel Santo, buenas tardes. Buenas tardes. Y a José Carlos Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Entrenador y delegado del conjunto de Voltasur. Lo primero, victoria la de este fin de semana ante Los Tres Caminos, como hemos hablado, que bueno, ha servido también para estrenar el liderato del equipo en la segunda división. Supongo que es la mejor manera de encarar esa jornada de descanso que también os toca este fin de semana. ¿Cómo fue el partido? El partido fue un poquito duro, no fue todo lo plácido que a nosotros nos fuera gustado, pero los chavales pusieron toda la intensidad defensiva y pudimos ganar este partido. Uh-huh. Hay una sensación sobre el papel de que la segunda división ahora mismo, digamos, tiene como dos sus ligas, la de los cinco equipos de la zona alta y la de los cinco de los restos de la zona baja. Pero me dais a entender de que no es así, ¿no? Aunque sea en la lucha por el título, sí puede ser así, pero en los partidos en sí no son tan fáciles como se pueden pintar sobre el papel, ¿no? No, porque los partidos pueden ser un mundo cada uno y cualquier equipo te puede complicar un partido. Por ejemplo, esta semana con VAR Tres Caminos ha sido un partido complicado. También hemos tenido que poner nuestra parte y hemos resuelto el partido bien. ¿Se ven las cosas distintas desde arriba? Tú sabes, ahí depende, de dentro se ve una cosa y de fuera otra, pero es duro. Digo, porque no sé si es lo mismo cuando habéis estado por detrás de Malacayú, que ha sido el equipo que ha liderado la tabla, a la hora de enfrentaros o afrontar los partidos, a si se plantea de forma distinta ahora, que sois ustedes los que tenéis que defender esa diferencia, ¿no? No, nosotros siempre trabajamos igual, entrenamos dos veces a la semana con intensidad y preparando siempre los partidos de la misma forma, sea un rival o sea otro. Siempre un rival más fuerte nos va a complicar más la vida que uno más flojo, está claro. Vaya cómo está la segunda división a estas alturas, ¿no? Está entretenida, está emocionante y sobre todo igualada, con cinco equipos ahí metidos en apenas cuatro puntos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis viviendo ustedes ahora mismo lo que es esta competición? Nosotros ahora mismo intentamos ir partido a partido y cada partido es un mundo. Cada partido puede ser, por ejemplo, esta semana hay descanso, pero la semana que viene tenemos un duro enfrentamiento con Negocios Retra, que puede decidir parte de la liga. Voltasur, nuevo equipo, ¿no? Equipo de nueva creación esta temporada, se estrenáis. 12 partidos, 10 ganados, 10 victorias, 2 derrotas. No está nada mal, ¿no? De hecho, ahora mismo, fijarse si no está nada mal, que sois los mejores equipos de segunda división y supongo que satisfecho con este arranque liguero, ¿no? Hombre, muy satisfecho porque yo no me esperaba que fuéramos a empezar también con esas 10 victorias y esas 2 derrotas, pero bueno, a seguir trabajando, como siempre, y a preparar los partidos de la misma manera. ¿Cómo habéis formado el equipo? El equipo es una formación de unos amigos, y desde ahí, pues, en verano intentamos convencer a más personas, porque algunos se fueron a Unión Deportiva, y ya de ahí, pues, hemos arrancado, y somos todos un conjunto de amigos, y vamos todos a una. ¿Sois todos, digamos, más o menos de la misma media edad? Sí, más o menos somos todos iguales, hay algunos que son más mayores, pero más o menos estamos todos en el entorno. Entre 18 y 19 años. ¿Y experiencia en equipos anteriores o para muchos, digamos, es su no, primera? No, casi todos han estado jugando a fútbol en temporadas anteriores. ¿En otros equipos? En otros equipos. Digamos que allí habéis cogido la experiencia y ahora mismo pues habéis formado pues este equipo. ¿Y cómo es la plantilla? La plantilla, la verdad, es que es muy igualada porque todos los jugadores ya han jugado antes a fútbol sala y son muy competentes todos. No hay uno que tenga un nivel por debajo del resto. Son casi todos más o menos de las mismas condiciones. Entonces, un equipo por eso compensado, ¿no? Es un equipo compensado y por eso casi todos juegan los mismos minutos, más o menos. Uno que juegue más, otro que juegue menos. Pero está también la cosa ahí como tienes que ver los goles, que más o menos casi todos llevan los mismos. Está ahí José Manuel, que es el que más lleva, pero Los demás están igualados, muy todos. Uh-huh. Ahora mismo serios candidatos al ascenso por esa posición. No sé si era el objetivo que teníais a principio de temporada. No, hombre, el objetivo siempre, cuando se empieza un equipo nuevo, es ir aprendiendo, ir mejorando día a día, pero... Vamos, si estamos en esta posición será por algo, porque lo hemos trabajado. Tarde o temprano el objetivo es el ascenso, lo que no sé si esperabais que fuera tan pronto, ¿no? Hombre, no esperaba que fuera tan pronto, pero con la plantilla que tenemos, sí sabemos que podemos lograrlo. Uh-huh. Este año. Cinco equipos para dos puestos de ascenso. Ahora mismo, ¿cómo ves la lucha? La lucha está difícil, porque ahora también el empate de Malacayú y Panadería Sánchez nos benefició. Pero lo dicho, cada partido es un mundo y en cada partido puede pasar cualquier cosa. Entonces, está muy difícil el ascenso. ¿Están las opciones de los cinco equipos igualadas o creéis que hay alguno que parta con cierta ventaja? ¿O que sea favorito? Yo creo que está todo muy igualado. Porque no ninguno tiene alguno que destaque más que otro. Son todos más o menos los cinco equipos, estamos muy, muy apretados y se va a decidir la liga por pequeños detalles, yo creo. Y es que ya lo comentábamos hace dos semanas con Ñaco, de Negocios Retra, que los números son casi similares, la de sí. Los equipos, tanto goles a favor, goles en contra. Se meneáis todos, digamos, por los mismos números. Eso es complicado, ¿eh? Coincida. Se va a decidir la última jornada, que yo creo. Sobre todo los partidos entre uno y otro. ¿Los duelos directos con estos cuatro equipos, cómo os ha ido? Hemos perdido dos. ¿Con quién? Con Panadería Sánchez y Malacayú. Y hemos ganado los otros dos, con Leighton y Retra. Pero partidos muy difíciles, cada uno un mundo y... Hemos perdido de uno y de dos, así que está todo muy igualado. ¿Y habéis ganado también casi con el mismo margen? De dos hemos ganado los dos otros partidos. Por lo tanto, el partido de Negocios Retra se nos complicó de una forma, íbamos ganando 7... 6-1, 6-2, íbamos ganando claro, pero se nos complicó en la segunda parte. Se nos complicó, nos dormimos y se complicó, pero pudimos resolverlo bien. Que estaba diciendo, igualado, en enfrentamiento directo, dos victorias, dos derrotas y los resultados pues ahí apretados, es lo que decíamos. También otra curiosidad, lo hablábamos antes, la tabla de goleadores de segunda división, este mismo duelo que se está viviendo en general en la tabla, también se está viviendo en la tabla de goleadores, ¿no? Estamos viendo cada los cuatro primeros, cada uno representa uno de los cuatro equipos, ¿no? Mm-hmm. Hasta cada uno tiene su killer particular y ahí está luchando por el pichichi de segunda, ¿no? Pero nosotros es como hemos dicho, nosotros tenemos todos los goles repartidos y todos marcan. Uh-huh. ¿Dónde reside el punto fuerte de este equipo, del Volta Sur? Yo creo que reside más en la defensa. Yo siempre, al principio de la temporada, les he inculcado mucho que defiendan bien y que salgamos a la contra, porque al formar primero un equipo, lo primero que se tiene que hacer es defender bien para poder... Uh-huh. Lograr los objetivos. Porque se da la circunstancia de que en segunda es donde peor se defiende, porque la gente se va siempre al ataque, ¿no? Claro. Pero claro, eso te puede ir bien una temporada si no tenéis, por ejemplo, los rivales con los que se encontráis este año, ¿no? Lo que comentaba antes de los números casi calcados, casi los mismos puntos ahí en cuatro puntos también. ¿Sois los equipos muy parecidos a la hora de jugar o hay diferencia entre unos y otros? Hay diferencia. Cada equipo juega su partido y cada equipo tiene su forma de jugar. Y es lo dicho, el partido puede ser cualquier cosa. Y por ejemplo, estos equipos, a los rivales, el más físico. ¿A qué equipo es el que consideráis mejor físicamente? Mejor físicamente al Panadería Sánchez. Panadería Sánchez. Uh-huh. Porque son todos también chavales como nosotros y también... Pero en líneas generales casi todos los equipos son jóvenes, ¿no? Digamos sí, que sí. En la plantilla suelen ser jóvenes. ¿El más duro? El más duro quizá los Leitos. Porque uh-huh. Cuesta mucho trabajo hacerle gol y creo que son uno de los menos goleados, ¿no? Y además tienen jugadores con experiencia también. Que nosotros somos todos jugadores de primer, segundo año. Son todos jóvenes, entonces falta uno que le dé la experiencia. ¿El más equipo. Ofensivo? El más ofensivo, entre nosotros y Panadería Sánchez. Somos los dos que más goles llevamos, creo. ¿Y Malacayú? ¿Qué tenéis que decir de Malacayú? Ellos son los que tienen más experiencia y lo que se supone que deben ascender porque son los que llevan más tiempo en la división. Son los que deberían tener más presión. Digamos que es el rival a batir, ¿no? A principios de temporada. ¿Dónde creéis que va a estar la clave en esta segunda vuelta, en esa lucha por el ascenso? El enfrentamiento directo entre nosotros y ellos. Ahí cada partido... se decidirá. Para hacer cábalas es un poco difícil, porque se pueden dar tantas circunstancias, ¿no? Hace una semana estábamos con un triple empate en la zona alta. Y del quinto al primero hay muy pocos puntos, entonces es muy difícil saber quién va a ganar de los cinco. Pues es bonito una segunda división así de interesante, así de emocionante y de igualada. Supongo que para vosotros también, os gusta que la competición esté abierta a tantos equipos, ¿no? Está muy bien, porque así no solo gana uno, no como en División de Honor, que por ejemplo está el Estudiante muy, muy uh-huh. arriba, pero nosotros estamos todos apretados y puede ganar cualquiera. Y después uh-huh. la victoria, al estar tan apretado, la victoria o la derrota se vive mejor o peor. Se mantiene el interés, digamos, en la competición. Bueno, esta semana os toca descanso, así que podéis... seguramente perderéis el liderato, ¿no? Porque, claro, ahora mismo hay equipos que van a tener más partidos que vosotros, pero bueno, va a seguir la cosa ahí apretada y nada, pues lo vamos a dejar aquí. En principio agradeceros la presencia de ambos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Daros la enhorabuena pues por el buen arranque del equipo del Volta Sur y desearos toda la suerte del mundo en estos partidos, en esta segunda vuelta que queda por delante y bueno, esperemos que se cumpla vuestro objetivo. Ok, muchas gracias. Gracias. España ya no es roja, España no es azul. España ahora y siempre es negra como el betún. Morir o matar por hacer trampas en el mus. Tienes que escoger. Cabanillas o izquierdo. Tienes que escoger. Estar vivo o estar muerto. Tienes que escoger. Estar loco o estar cuerdo. Tienes que escoger. El Macarife o el cerdo. Bienvenido a la cacería. Bienvenido a la venganza. Bienvenido a Puerto Urraco. Bienvenido al Mancha. La hidalguía de sus gentes, sus caldos y sus mujeres. Su historia y sus monumentos. El horror y la muerte. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. Veraneo en Puerto Urraco, veraneo en Puerto Urraco. Subnormales, amas de casa. 6 y 41 minutos. Es tiempo ahora de repasar o de comentar cómo fue la última jornada liguera en esta liga local de fútbol sala, en esta segunda división que es con la que hemos empezado hoy. Pues primero conociendo a los componentes de Volta Sur, el equipo que lidera la tabla clasificatoria. Volvemos a insistir, está la liga que arde en esta segunda división con esos cinco equipos metidos ahí en un puño. Bueno, vamos a repasar la jornada. Ya decíamos que la decimotercera jornada en segunda división no nos ha dejado ninguna sorpresa. Los equipos de arriba ganaron y sacaron sus partidos, los solventaron pues con más o menos facilidad. Y, por ejemplo, un ejemplo claro de esto es el encuentro entre el Panadería Sánchez y la Lupe Baguesi que terminó con victoria por 9-0 para el Panadería Sánchez. Partido, por lo tanto, con dominio de principio a fin del conjunto del Panadería Sánchez. Marcaron por parte del Panadería Sánchez Francisco López, Isaac Cañamaque, Francisco Cabrera, 2 goles José Manuel Ordóñez, 3 goles Bernardo Peña Gómez y 1 gol Francisco Rubiales Molina. Por parte de la Lupe Baguesi que va, pues no marcó nadie porque ya saben que terminó con ese resultado de 9-0. El otro partido, el que hemos comentado con nuestros invitados en la jornada de hoy, era el que enfrentaba al equipo del Volta Sur y el VAR Los Tres Caminos. 4-1 vencía el Volta Sur con 2 goles de José Manuel Mateos, otro gol de Juan Fernández y otro de Alberto Gago Puerto por parte de Volta Sur, mientras que el gol del honor del bar Los Tres Caminos fue obra de David Gago Virúez. En cuanto a Lubrilez, Malacayú terminaba con victoria del Malacayú por 1-6. Una victoria cómoda entre el segundo clasificado, hoy por hoy, ahora es el segundo clasificado, aunque partía en la tercera posición antes de disputarse esta jornada, y el conjunto de Lubrilez. 1-6, el gol de Lubrilez fue obra de David Gómez Barroso, mientras que por parte de Malacayú, Don Auto, marcaron José Ignacio Piñero, Francisco Monterrubio Naranjo en dos ocasiones, Juan Luis Zaldívar, Francisco Montero Pan y Eloy López Peñalosa. Otro de los encuentros donde pues teníamos a uno de los equipos de arriba implicado fue el Leyton Atlético Peña Bética Rafael Gordillo. 3-0 fue el resultado final de un encuentro donde Alejandro Solano fue el autor de un gol y Juan Carlos Chávez Orellana de los otros dos restantes del Leyton Atlético. Y la jornada se completó con el Bar Laurel Tapas 2, La Peña 6. Por parte del Bar Laurel Tapas marcaron Fernando Pastrana y Álvaro Ruiz, y por parte de La Peña, Juan José Moreno Barea, 2 goles. 3 goles conseguía José Antonio Vega Blanco y otro Pedro Favero Hinojos. Esos fueron, por lo tanto, los resultados de esta decimotercera jornada en la segunda división. En esa segunda división nos dejaba, como decimos, esos resultados. La clasificación, ¿cómo queda tras la disputa de estas 13 jornadas en segunda división? Pues está de la siguiente manera. Voltasur continúa mandando por segunda semana consecutiva, aunque eso sí, tenemos que decir que estaba empatado con la pasada semana con Negocios Retra, que descansó, y por lo tanto estaba coliderando la tabla la semana pasada, y ahora es líder en solitario, 30 puntos, uno por encima del Malacayú, Don Auto, que tiene 29, 28 tiene Panadería Sánchez y 27 Negocios Retra, aunque con un partido menos que el resto de rivales. Leyton tiene 26 y ya aquí está el escalón, 15 puntos para Bar Los Tres Caminos, 13 puntos para La Peña, 10 puntos para Bar Laurel Tapas, 6 puntos para Lubrilez, 4 puntos para la Lupe Kebab, y cierra la tabla con 2 puntos La Peña Bética Rafael Gordillo. Nos quedamos ahora con la primera división, jornada sin sobresaltos en esta categoría, donde todo sigue prácticamente igual que la semana anterior. Tan solo de los equipos de la zona alta podemos hablar de tropiezo, entre comillas, del Autoescuela Celia, que empataba en esta última jornada y permitía que los otros equipos que lo anteceden en la tabla pues logren aventajarlo en 2 puntos más. Vamos a hablar de la jornada y de los resultados. Comenzamos por el UAS Autoescuela La Sierra, Quiboca, partido que terminó con victoria del UAS por 4-2, una victoria que buena falta le hacía porque las últimas jornadas pues también había perdido algo de distancia con respecto a los equipos de la zona alta. UAS que se postulaba a principio de temporada como uno de los candidatos a luchar por meterse en los puestos de ascenso a División de Honor. De hecho, es un recién descendido de División de Honor. Pues bien, 4-2, los goles de UAS Autoescuela La Sierra fueron obra de Jesús Fernández Naranjo, que conseguía un hat-trick, y Luis Aguilera Castro, mientras que por parte del Quiboca marcaron Vicente García Narváez y José Antonio Benítez Calle. El partido que sin duda comentábamos con anterioridad fue la sorpresa de la jornada fue ese Museum Café y Copas Autoescuela Celia, que terminaba con empate a 3 y que en parte corta esa trayectoria ascendente de Autoescuela Celia. No pierde, pero pierde o coge una desventaja de 2 puntos con respecto a la semana pasada, con lo que se refiere a los equipos de la zona alta. Un partido en el que hubo dos expulsados, uno por cada equipo, y por ejemplo, por parte del Museum Café y Copas, marcaron Manuel Calvente Orellana, Daniel Ordóñez Romero y Álvaro Barroso, este fue el expulsado, y por parte del Autoescuela Celia, Francisco Marchantes Tamayo, Víctor Jiménez Vázquez, que fue el expulsado, y los otros dos goles fueron obra de David Melgar Chacón. 3-3 fue el resultado final de este partido. Por otro lado, los Como Bodegón Juan Gómez vencían 9-2 al conjunto de Benaocaz, una victoria del equipo que ocupa ahora la tercera plaza y que este fin de semana precisamente se va a medir al equipo que lidera la tabla clasificatoria. Hablamos del Oasis Longe, sin duda va a ser el partido de la jornada y va también a ser una buena muestra para ver si los Como realmente puede aspirar a meterse en zona de ascenso y puede dejar la primera división competida con más equipos ahí en esa lucha. Muy complicado lo va a tener porque Oasis Lunge se ha mostrado hasta ahora como un líder sólido. Bueno, hablábamos de este Cosmo Bodegón, Juan Gómez, Benaocaz, 9-2, los 9 goles fueron obra de Adrián Carretero Amado, Francisco Gómez Barroso, 4 goles de Miguel Ángel Santo Lamela, que ha sido el invitado que hemos tenido ahora, que además de ser entrenador del conjunto de Volta Sur es jugador de los Cosmos, y otros goles de Cristian Vadillo y Cristian Gutiérrez Menacho. Los dos goles de Benaocaz fueron obra de Antonio Baeza Botia y Marcos Orellana Barea. Ese fue el resultado, ya decimos, de ese partido. Otra goleada de la jornada, la desigualdad entre dos equipos, desigualdad de la tabla, queremos decir, porque se enfrentaba el primero y el último. 0-8 fue el resultado final de un partido en el que marcaron por parte de Oasis Longe Alejandro Monte de Oca Moreno, Iván Moscoso Fernández, Alejandro Molina Rivero, Juan Viruez Rodríguez y Diógenes Gago Favero. Un partido cómodo y un líder sólido este Oasis Longe que cada vez camina con más firmeza hacia el ascenso. Recuerden que estamos hablando de 22 partidos que son los que van a tener que disputar en esta jornada, por lo tanto le quedarían 9 jornadas, a falta de 9 jornadas hay una ventaja entre Oasis Lunge y el tercero, que es el equipo de los Como, de 6 puntos, pero ahí va a estar la clave quizás de esas jornadas que queden. Si gana Oasis Lunge serán 9 puntos para afrontar ya 8 partidos. Si por contra ganara los Cosmos, se reduciría a tres puntos esa diferencia entre el primero y el tercero, siempre y cuando Racing Panteras también gane y conserve esa segunda posición. Son todo, como decimos, es especulaciones. Más resultados: Racing Panteras 6, Mandarina 4. Racing Panteras no se dejó sorprender en esta ocasión y metieron por parte de Racing Panteras Eugenio Arenas, Javier González, Manuel Gago, Daniel Tinajero, que lograba 2 goles, y Jesús Oñate González. Por parte de la Mandarina, Daniel Pérez Lobato conseguía un hat-trick y Juan Borrego Camacho conseguía el otro de los goles. Un partido en el que Juan Antonio Romero también sería expulsado por parte de la Mandarina. Y la jornada se completó con la victoria del Club Deportivo Celta sobre el Brill de 1979. Una victoria apretada, 3-4 fue el resultado final, donde por parte del Brill le marcaron Andrés González Fernández y Vicente Chacón Arenas, este último en 2 ocasiones, y por parte de los Celtas, Juan Manuel Olmedo Chacón, Mario Román Pérez, Manuel Rivera Rodríguez y Adolfo García Cabrera. Aquí huele como que han fumado y es el debate que son. Bueno, tiempo ahora para repasar la división de honor, la categoría en la que este fin de semana sí ha habido sorpresas. En este caso, resultados que en un principio no se podían, o en este caso no se esperaban, pero bueno, vienen a darle quizás un poquito más de emoción a una liga que estaba cogiendo ya unos derroteros en el que parecía que ya iba a estar sentenciada. Todavía, pues tenemos a un Estudiante con muchas ventajas sobre sus rivales, pero ya hemos visto esta semana que no es imbatible, porque precisamente perdía esa imbatibilidad ante el conjunto del Quedeque. Antes de repasar todo esto, vamos a quedarnos pendientes de las tres jornadas que, o los tres partidos, perdón, que se disputaron correspondiente a la jornada tercera, que se aplazaron en su día por la lluvia. Fueron, por ejemplo, Estudiantes Disco Coyote Club Deportivo Grazalema, que terminó con victoria de Estudiantes por 7-5, con 3 goles de Antonio Montero, otro de Daniel Domínguez Chávez, otro de Joaquín Sánchez y 2 de Pedro Venegas por parte de Estudiantes. Y por parte del Club Deportivo Grazalema, 2 goles de Luis Manuel Naranjo, otro gol de Álvaro Chacón y otros 2 de Luis Naranjo Nieto. También el viernes, y partido aplazado, el que enfrentaba al Quedeque y Zulema, en el que el equipo de Grazalema lograba una brillante victoria ante un equipo siempre duro como el Quedeque. Por parte del Quedeque marcó Daniel Atienza Ordóñez y por parte de Zulema, Álvaro Torreño García, que conseguía 2 goles, y Juan Antonio Menacho García. Y por último, el Don Odón Brillo Sur Pintura Rafa, también un duelo entre equipos de la zona baja, con muchos goles, 7-6 fue el resultado final, y en el que el equipo del Don Odón se llevaba el gato al agua. Marcaron por parte del Don Odón Alejandro Román Pérez, que conseguía 4 goles, 2 goles Víctor Villalba Bautista y otro Carlos Mena Márquez. Por parte del Pintura Rafa, Luis González Gálvez conseguía 3 goles y también marcaban Ramón Sala, Alberto Villanueva Torres y Adrián Pérez Valle. Pues como decimos, esos son los 3 partidos que se disputaban en la jornada del viernes correspondiente a la 13ª jornada. En lo referente ya a la 14ª, la correspondiente a ese pasado fin de semana, estos fueron los partidos que se disputaron. Los Patos Donde, que terminó con victoria del Donde por 2-5. El equipo cortesano que, sin saberlo, iba a recortar 3 puntos, iba a ser de los pocos de arriba que iban a recortar puntos al conjunto de Estudiantes. 2 goles por parte de los Patos, logrados por Jesús Gago Barroso y José Morales Cueva, y los 5 del Donde fueron 3 de Antonio Villanueva Herrera y 2 de Jesús García Barea. También el viernes se disputaba el Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva Revolución, en el que el conjunto de Revolución sumaba su 4º empate en esta temporada. 4 empates, la curiosidad de que es el equipo que más empata junto con los Patos en esta división de honor. Han dejado irse muchos puntos que ahora pues le vendrían que ni pintado. Marcaron por parte del Porti y Juan José Ríos Pérez, Leandro Izquierdo Sánchez y Jorge Molina Arenas. Y por parte del Revolución, los 3 goles fueron obra de Quisco Trujillo, un Revolución que además vio cómo le expulsaban a Moisés Moreno por roja directa. Otro partido de la jornada, el Pinturas Rafa, marca 91, el equipo de Pinturas Rafa, que también tuvo un expulsado, un equipo en el que se presentó con lo justo, con 5 jugadores y encima de todo, Domingo Barroso fue expulsado en este partido. Marcaron por parte de Pintura Rafa Alberto Villanueva y por parte del Marca Iván Pérez Benítez conseguía 3 goles y Abraham Fray Díaz Jaén conseguía el otro de esos 4 goles, el restante por lo tanto. Y el encuentro de la jornada, sin duda, el que enfrentó en este caso al Quedeque y a Estudiantes y que nos dejaba la sorpresa de la jornada. Un acta en el que tan solo podemos, o vienen recogidos los goles de el conjunto del Quedeque. 2 goles de Manuel Moreno Rosado y 3 de Juan Graviel Domínguez, que como ustedes todos ustedes saben, es jugador del Cádiz B. Es uno de los centrales del filial del Cádiz, uno de los jugadores subriqueños que juega en este caso en la segunda división B, algunas veces cuando lo hace con el primer equipo o en tercera cuando lo hace con ese filial, con ese equipo del Cádiz B. 5-3, no podemos dar más datos, comentar que fue expulsado Daniel Román por parte del Quedeque, que también hubo varios expulsados por parte del Estudiante al final del partido, y bueno, que ya saldrán publicadas las sanciones, pero parece ser que van a ser sanciones que van a ir para largo, porque ya decimos, se formó una especie de trifulca al final del partido, que no llegó a nada, pero veremos ahora lo que dictamina el comité de competición. Esos tres goles, como decimos, no vienen registrados en el acta del partido publicado por el comité local de fútbol sala. Y vamos a quedarnos con otro de los encuentros, el empate entre el Club Deportivo Elio Pizzería La Sierra y el Zulema. Empate a dos goles. Carlos Aguilera y José Manuel González marcaron por parte del Club Deportivo Elio Pizzería La Sierra, y Álvaro Torreño y Juan Antonio Menacho lo hicieron por parte del Zulema, 2-2. También el Don Odón, que ganaba en la jornada del viernes, pero ante un rival directo como es Pintura Rafa, pero caía ante otro, ante el Fogón del Metropol. La cosa se aprieta por abajo. Marcaron por parte de Don Odón Darío Márquez Aguilar y Borja Ramírez Cano, y por parte del Fogón del Metropol, 4 goles conseguía Antonio Flores Chacón y otro Adrián León Panal. Y esto, por lo tanto, fueron los encuentros que se disputaron en el pasado fin de semana. La clasificación de División de Honor queda de la siguiente manera. Estudiantes, Disco Coyote, 36 puntos, 28 Revolución, 26 Don de Fútbol Sala, 25 Zulema, 22 Quedeque, 18 Marca 91, 17 Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva, 16 Los Patos, 15 Club Deportivo Elio Pizzería La Sierra, 12 Club Deportivo Grazalema, 10 puntos Don Odón Brillo Sur, y cierra la tabla en zona de descenso con 8 puntos Fogón del Metropol y Pintura Rafa. Tanto Don Odón como Fogón del Metropol han abierto cierta distancia con respecto al colista, que es el equipo del Pintura Rafa, que tan solo ha logrado 4 puntos. Nos quedamos, hacemos ese parón como siempre, como todas las semanas, en la División de Honor para conocer algo más de los equipos que la componen. En este caso nos vamos a centrar en el Club Deportivo Elio Pizzería La Sierra. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a Juan Antonio Orellana, componente del Elio. Juan Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Trabajado empate, logrado este fin de semana ante el Zulema, un equipo que este año está dando un buen nivel y que se está codeando con los de arriba. ¿Cómo fue el partido? Fue igualado, estuvimos por delante en algún momento, pero al final se nos escapó en una jugada al contraataque. Uh-huh. ¿Empate justo, por lo tanto, o alguno hizo méritos? Todo con más sabor de boca, nos merecíamos la victoria. Uh-huh. Por lo tanto, más justo hubiera sido, según tu punto de vista, que el Elio hubiera sumado esos 3 puntos que no le hubieran venido nada mal, ¿no? Claro. Porque, bueno, de todas maneras, un puntito más para un Elio que, bueno, se está, digamos, que casi recuperando del arranque de liga, que ha sido un poco irregular, ¿no?, el que habéis tenido esta temporada. La verdad que sí, es que hemos entrado varios jugadores nuevos de fuera y nunca hemos jugado juntos, entonces nos ha costado un poquillo acogernos con los compañeros, el juego. Uh-huh. Y ya poco a poco, conforme van pasando los partidos, ya se van viendo un poquito más los resultados y esperemos que ahora sumemos más puntos. Uh-huh. Además de esto, de lo que tú comentas, que bueno, ha habido varias incorporaciones, jugadores nuevos de otras localidades, que claro, se tienen que hacer a los compañeros y a la liga. También parece que el Elio sigue arrastrando un problema que ya tenía la pasada temporada, y es que se habéis visto en algunos momentos puntuales, en la mayoría de los partidos, con una plantilla un poco corta, ¿no?, para afrontar esas primeras jornadas. Sí, la verdad es que sí, debido a que gente está trabajando fuera, los horarios algunas veces no coinciden con los horarios de trabajo de los compañeros del equipo, y hay veces que sí notamos las bajas que tenemos en algunos partidos. ¿Y muchas veces no vamos hostillo? ¿Y ese es un problema que subsiste todavía y que parece que había que tener toda la temporada, o que ya también se va solventando? Yo creo que no, que ya poco a poco vamos viniendo más. y vamos teniendo en el banquillo tres, cuatro personas y se nota la hora de la frescura de los jugadores. Claro, y esta situación no sé si ustedes la esperabais a principio de temporada o ha sido una sorpresa para vosotros, porque claro, cuando se van formando equipos nuevos no se esperáis que desde el principio contéis con pocos jugadores, ¿no? Claro, no esperábamos más gente, pero nos cogió por sorpresa que al principio hubo algunos partidos que teníamos una persona en el banquillo, un partido estuvimos cinco justo, y eso nos ha pasado factura también. Con todo esto, bueno, el Club Deportivo Helio lleva ya varias temporadas ahí en la zona alta de la tabla esta temporada, pues con ese mal arranque ahora mismo estáis ahí en la zona media-baja y no sé si, bueno, ahora mismo tenéis el mismo objetivo con el que empezasteis la temporada. Ahora mismo, ¿con qué se contenta o con qué se estaría satisfecho cuando termine esta liga? Hombre, ahora mismo estamos a tres puntos, vamos noveno, estamos a tres puntos de los sextos. Y estamos 3-4 equipos con los mismos puntos más o menos. Esperamos ganar, nos ponemos sexto. Y si nos ponemos sexto, pues si podemos pitar algo más, alcanzar su lema, pero su lema todavía está un poquito lejos porque está a unos 10 puntos. Pero tampoco lo descartamos. ¿Tú crees que si dispusierais de toda la plantilla todos los fines de semana, crees que sería un equipo al menos para luchar por esa tercera plaza? Sí, yo creo que sí, por supuesto. Tenemos buena plantilla, lo que pasa que es lo que hemos comentado antes, que muchas veces tenemos ciertas bajas que son puntuales y se notan en el equipo. Bueno, tú me comentabas que te has incorporado esta temporada, ¿no? Sí. Con respecto a la temporada pasada, no sé si al menos por oída ha habido muchos cambios en el equipo. Ha habido algunos, pero cambio, las incorporaciones, gente que se haya ido, poca. Bueno, y entre esas incorporaciones, como decimos, se ha reforzado el Helio con equipos o con jugadores de otros pueblos, como Algar, como es el caso creo que a ti te toca, ¿no? Digo, de Algar vamos cinco, compas. Dime. No, que te iba a decir que al final son los jugadores de otra localidad los que más cumplen, ¿no? ahí estamos. Nos gusta mucho el fútbol y siempre ponemos ganas por ahí. Y no importa que seamos de fuera. No es ningún inconveniente, que ponemos ganas y todos los fines, pues sí, que somos de los que más vamos. Y me comentas tú que hasta cinco jugadores de Algar, ¿no? Sí, y hasta cinco, un portero y cuatro jugadores de campo. ¿Y compagináis lo que es la Liga de Ubrique con alguna competición allí en Algar? También estamos, algunos jugadores también estamos jugando en otra liga, pero casi nunca nos coincide. Que no tenéis problemas con eso, ¿no? Hubo una vez que bueno, coincidió un partido y tuvimos problemas para ir a los dos, pero vamos, nos ajustamos y nos acompañamos para jugar a los dos lados. Juan Antonio, ¿y cómo habéis acabado aquí en la Liga de Ubrique? Porque otros años también hemos estado jugando ahí en el Tabanco, el equipo que... El Bosque, ¿no? Ah, esa. Hemos jugado también en el Tabanco, conocíamos también a gente de ahí... Y nos llamaron para jugar y nosotros pues encantados, directo para Ubrique. Bueno, ahora centrándonos en lo que está haciendo esta temporada, lo que sí se observa es que quizás sois un equipo que estéis encajando demasiados goles, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces la desconcentración y el arranque de la primera parte, algunas veces empezamos flojillo y el arranque de la segunda también... Empezamos un poquito dormido, es lo que tenemos que corregir algunas veces. Pero por lo general yo creo que vamos progresando bastante bien. Bueno, cuando decimos que encajáis muchos goles, siempre con referencia a los equipos de la zona alta, que es donde la zona que solía digamos merodear en temporadas anteriores el Helio, y es lo que cambia con respecto a otros años, porque también vemos que en el apartado goleador parece que os cuesta hacer goles, ¿o no? No, hay algunos partidos que nos atascamos un poquillo más, pero no nos cuesta. Hay partidos que llegamos muchas veces comparado con el rival, pero no nos entra la bola, no nos entra, y muchas veces la mala suerte también nos acompaña, la mala suerte, que no tenemos suerte. Es que se han visto, digamos, bueno, algunos partidos, por ejemplo, empatasteis con Revolución, creo, si la memoria no me falla. Sí, sí. Y salisteis goleado con Estudiantes. Suponemos que son dos equipos más o menos muy nivelados, Estudiantes y Revolución, pero en cambio el partido que os salió a ustedes fue totalmente distinto, ¿no? No pudisteis plantar cara en este segundo caso. Claro. Con Estudiantes también nos faltaron, lo que comentábamos antes, que algunos compañeros no pueden, y con Estudiantes no tuvimos bastantes bajas. Y eso pues se notó a la hora del partido. Uh-huh. Bueno, hablamos del partido de la primera vuelta, porque los de la segunda ya lo tenéis aquí al lado, ¿no? Este mismo viernes, ¿cómo se le mete mano a un rival como ese? ¿Cómo se plantea un partido ante un Estudiantes? El otro día lo estuvimos viendo jugar en el partido que jugaron ellos, un partido fuerte. Y yo creo que estando un poquito organizado tras encerradito y buscándonos nuestras ocasiones, yo creo que tenemos opciones de rascar un empate y no se sabe si una victoria. Uh-huh. Bueno, le podemos jugar de tú a tú. De hecho, este fin de semana, ya decimos, perdía la imbatibilidad del conjunto de Estudiantes. Bueno, la cosa es que tampoco la ha aprovechado el resto de equipos como hablábamos, y al menos se ha visto eso, que a pesar de esa diferencia que ha mostrado en este primer arranque de liga, no es imbatible y puede perder contra cualquiera, ¿no? También. Claro, el otro equipo estábamos organizados atrás y básicamente lo cogieron en contra. Uh-huh. Que fue lo que fallaron, y ya al final del partido se desesperaron un poco, estuvieron desorganizados. Y ya con la locura pues encajaron dos goles, que es lo que le pasó. Nosotros vamos a intentar lo mismo, organizar atrás y buscar las contras y aprovechar lo que tengamos. En líneas generales, ¿tú cómo ves ahora mismo la lucha por el título liguero? Hombre, yo creo que el favorito es Estudiante, pero a mí me gusta también mucho el estilo de juego de Herdonde. Uh-huh. Herdonde te juega y te juega bien. Que no es unos partidos mejor, otros peor. La verdad que sí que ha tenido mala suerte con los equipos de arriba, como Estudiantes y demás. Ha tenido mala suerte, pero para mí, si le acompañan un poquito más suerte, para mí el que mejor juego tiene es el Donde. Uh-huh. También depende mucho de los jugadores de los que pueda disponer, ¿no? Claro, uh-huh. Eso también. Pues ya saben que le pasa más o menos como a vosotros, compaginan dos competiciones y muchas veces no pueden estar en los dos lados, y eso es lo que hace que el equipo, en una competición de regularidad como esta, pues quizás le pesa mucho, ¿no? El no poder contar con toda la plantilla. Pues Juan Antonio, lo vamos a dejar aquí y darte las gracias por habernos atendido. Y nada, enhorabuena pues por este último resultado, este empate del pasado fin de semana. Y ahora pues lo que queda es pensar en Estudiantes, donde esperemos que tengáis también suerte y podáis rascar algo, ¿eh? Claro que sí, hombre. A ustedes. Nada, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Tiempo ahora también para quedarnos con los goleadores en estas tres categorías. En segunda división es el componente del Panadería Sánchez el que mantiene, el componente Isaac Cañamac el que mantiene la primera posición en la tabla de goleadores con 17 tantos. 14 goles tiene José Ignacio Piñero Calvo, 14 goles José Manuel Mateo Roja, 13 goles Antonio Castaño Becerra, antes que nada, explicar que José Ignacio del Malacayú, José Manuel Mateos del Volta Sur y Antonio Castaño Becerra de Negocios Retra. 12 goles José Manuel Ordóñez del Panadería Sánchez, 10 Daniel Vázquez Carretero del Negocios Retra y otros 10 Pablo Toro Vallejo de Volta Sur. Eso en cuanto a segunda división. En primera es Jesús Fernández Naranjo de Autoescuela La Sierra UAS el que encabeza la tabla con 18 goles. Con 17 tenemos a dos jugadores, Daniel Tinajero de Racing Pantera y Miguel Ángel Santo del Cosmos. 12 goles para Alejandro Monte de Oca y Antonio Domínguez de Oasis Lunge y 12 también para Juan Manuel Olmedo del el Club Deportivo Celtas. Y con 11 goles, Cristóbal Fuente del Brille y Manuel Melgar de Autoescuela Celia. Y en División de Honor es el jugador de Estudiantes, Antonio Montero Sánchez, el que sigue manteniendo esa primera posición con 40 goles, una media o un coeficiente de 4 goles por partido. A 10 tenemos a Quisco Trujillo de Revolución, con 30 goles, 12 goles, aquí ya hay un escalón alto, están estos dos jugadores, estos dos delanteros, y por debajo, pues a distancias, a mucha distancia, Abel Pino Mejías, del Donde, Daniel Román Aguilar, del Qué de Qué, y José María Barea Vázquez, del Club Deportivo Grazalema, los tres con 12 goles. 11 goles también para Diego Corrales, del Marca 91, y 10 goles para Francisco Javier Domínguez, de Zulema, y Jesús Benítez Molinillo, del Jesús Benítez Molinillo y Víctor Orellana Santos, ambos del Porti Construcciones, hermano Virúez Oliva. Nos quedamos ahora con los horarios de esta próxima jornada en División de Honor, la 15ª, partidos programados en el Pabellón de los Remedios. El viernes, 9 de la noche, Fogón, el Metropol, Marca 91. A las 10, Club Deportivo Grazalema, Qué de Qué. Y a las 11, Estudiantes Disco Coyote, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra. El sábado, 9 de la mañana, en el mismo escenario, Donde Fútbol Sala, Porte y Construcciones Hermanos Virus Oliva. A las 10, Zulema Los Patos. Y a las 11, Revolución Don Odón Brillo Sur. Descansa en esta jornada el conjunto de Pinturas Rafa. En primera división, partidos programados en la cancha exterior. El viernes, 9 de la noche, Autoescuela Celia Mandarina. 10 de la noche, Club Deportivo Celta, Autoescuela La Sierra Guas. Y 11 de la noche, Club Deportivo CAI Racing Panteras. El sábado, en la cancha exterior, 10 de la mañana, Benocaz Brille 1979. A las 11, Oasis Longe Los Cosmos. Y a las 12, Kiboka Fútbol Sala, Museum Café y Copas. En caso de lluvia, estos tres partidos pasarían a jugarse en el siguiente horario, 12, 1 y 2 en el Pabellón de los Remedios y en el mismo orden. Y por último, en segunda división, jornada 14, 14, perdón, el viernes en el Pabellón, 10 de la noche, La Lupe que va Malacayú y Malacayú Don Auto, y a las 11, Peña Bética, Rafael Gordillo, Bar Laurel, Tapas. El sábado, 9 de la mañana, Negocios Retra, Ubrilet, 10 de la mañana, La Peña, Panadería Sánchez, y 11 de la mañana, Bar Los Tres Caminos, Leyton, Construcciones y Reformas. Descansa esta jornada el equipo de Volta Sur. Dejamos ya para despedirnos el fútbol sala a un lado y nos quedamos con la Liga Local de Fútbol. Una liga local que nos dejaba los siguientes marcadores en su quinta jornada. Club Deportivo Al-Ándalus 6, Portuense 2, Juventus 4, Aspirantes 4, Olimpia 6, Cervecería Los Morenos 1 y Club Deportivo San José 1, Vampiros 12. Club Deportivo Aspirantes sigue comandando la tabla con 10 puntos, pero ahora tiene al Olimpia empatado a puntos con 10. Con 9, Vampiros y Club Deportivo Al-Ándalus, con 8, Juventus, con 6 puntos, Cervecería Los Morenos y Portuense, y cierra la tabla con 0 puntos, Nueva Balompédica y Club Deportivo San José. La sexta jornada ya tiene sus horarios, todos los partidos se van a jugar en la mañana del domingo, en el Municipal Las Truchas del Bosque, a las 10 de la mañana, Club Deportivo Aspirante Al-Ándalus, y a las 12, Cervecería Los Morenos, Juventus. Y en el Antonio Barbadillo, 10 de la mañana, Vampiros Olimpia, y a las 12, Nueva Balompédica, Club Deportivo San José. Con esto nosotros nos despedimos por hoy. Volveremos mañana a eso de las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.